Seguimos aquí en Furia Rabalera, siendo las 21 y 31 de la noche, 31 de la noche hasta las 22 horas aquí en la FM, la 101.3, la FM La Voz Latina, y en www.sportivobarracas.com.ar. Y hablábamos del gran triunfo de las chicas, ¿no? De las arrabaleras, del futsal femenino de Sportivo Barracas, que se pudo dar el gusto, aparte de eliminar a San Lorenzo de una buena vez, ¿no? Nos sacamos esa espina de jugar frente a San Lorenzo, de poder ganarle y eliminarlos cuando nos habían sacado en los dos torneos anteriores. Me imagino la alegría de todas las chicas. Y encima en un partidazo, Rancho, porque estaban perdiendo 3-0 las chicas. Claro. Y se dio vuelta 4-3. Y vamos a hablar con una de las representantes que creo que metió un golazo. Estamos hablando de Silvina Nava, a quien le agradecemos y la vamos saludando. ¿Cómo te va, Silvina? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Acá estamos. Contentos, pero seguramente no más que ustedes, porque la verdad que han tenido una semana soñada. Había empezado allá con River el sábado pasado, pero bueno, ya habíamos hablado en su momento en el programa. Lo importante ocurrió por Copa Argentina, ¿no? Con San Lorenzo. ¿Cómo nos contás? ¿Cómo se sentían previo a ese partido, sabiendo cómo venía la historia previa con San Lorenzo? Y la verdad, no sabría decir, es como que teníamos muchas ganas. Era ganar o ganar, porque como ustedes lo dijeron, que el tema de que nos habían sacado de los torneos anteriores, yo no había jugado los torneos pasados, pero me habían contado, ¿viste? Sí. Y entonces, cuando me dijeron, no, hay que jugar contra San Lorenzo, yo dije, no, San Lorenzo, ay, es un buen equipo que siempre le respetamos mucho. Y saber que íbamos a jugar contra ellos y que es por eliminatoria, ay, eran unos nervios, claro. Eso. Y bueno, pero igual, bueno, lo bueno que pudimos ganar, ¿viste? Pero sí. Antes de eso, ay, un día antes de ese partido era, ay, tener todos los nervios acumulados de todo el fin de semana y la semana solo para ese partido. Sí, sí, me imagino, ¿no? Toda esa carga emocional de la previa de un partido que, bueno, que traía eso, porque San Lorenzo, bueno, venía con esa espina. ¿Cómo fue el partido? ¿Empezaron perdiendo encima 3-0? Sí, empezamos perdiendo 3-0. Como que, no sé si empezamos dormidas, desalentadas quizá, pero... Sí, pasa, puede pasar. Pero sí. Me imagino, entre ustedes internamente habrán dicho, otra vez con San Lorenzo, otra vez perdiendo... Pero bueno, sí. No fue así. Me imagino que ahí les tocaron el corazón y salieron como sea a buscar la victoria. Lo crean, ¿no? Yo tengo que admitirlo, pensé. No por eso me dejé caer, porque una compañera mía hizo un gol en contra, pero lo salvó, pero sí. Cuando empezamos así, un gol, dos gol, tres goles, dije, no... Estuve medio desorientada, pero igual el equipo dio todo, obviamente. No se rindió, no bajó la cabeza, no bajó los brazos. Siguió y por suerte nos llevamos el partido. Pero hay que admitir que yo estaba medio desorientada, igual que el equipo, estoy segura. Quizás en algún punto en el que ustedes sacaron esa fuerza y esa energía para poder dar vuelta al partido... ¿le habrá pasado a San Lorenzo que se confió un poquito? ¿Eso también pudo haber ocurrido en un momento y ustedes no se lo perdonaron? Yo creo que sí, al estar 3-0 y creyendo que ya está, ya es claro. Nuestro el partido, habrán dicho, para mí. Eso es lo que yo pienso, pero igual vinieron muy rápido los goles. O sea, en el primer tiempo iban 3-0 y después hicimos 3-2 y ahí como que el equipo... recobró, o sea, empezó otra vez con la garra, o sea, tuvo más la sensación de salir, de jugar, pero lo que pasa es que, no me logro explicar. Porque además, esto que vos decís, que fue un partido de goles rápidos, fue distinto en eso también, porque con San Lorenzo siempre habían sido partidos muy trabados los anteriores. Fue totalmente distinto a lo que había ocurrido antes. Sí, es verdad, sí. Pero igual, siempre con San Lorenzo fue... todos los partidos contra San Lorenzo fue un partido definido para los dos equipos, que podrían haber ganado los dos equipos. Sin embargo, ellos nos ganaron los dos, sí, jugando muy bien, porque San Lorenzo es muy buen equipo. Y veníamos mentalizadas de toda la semana, venían todas las chicas mentalizadas, diciendo, este partido tiene que ser nuestro. Y al estar 3-0... Sí, me imagino cómo así, otra vez. Sí, otra vez. Otra vez, no puede ser. No, sí, obviamente. Pero bueno. Qué bueno que ganamos. Sí. Que no sé, no pasó nada. ¿Vos cuántos años tenés, Silvina? Yo tengo 15. Claro, bueno, por eso. Sí. De a poco me imagino, bueno, todas estas cosas te van a ir dando una experiencia a lo largo de tu carrera, porque recién arrancás, sos muy chica. Y bueno, son todas las cosas que te van a ir dando experiencia de darte cuenta de que un partido, como verás, hasta el último minuto no está perdido, o por más que esté ganando 3-0 no es que ya está ganado. Bueno, sí, todas estas cosas a vos te van a servir mucho, además de la alegría y la victoria, como también a veces las derrotas, pero bueno, a vos te van sirviendo, me imagino que eso te irán diciendo tus compañeras, las más grandes, no sé, Barbie. Sí, es algo re lindo, hermoso. Todo igual compartir las compañeras copadas, y más espero seguir así más adelante, poder continuar con estas alegrías, estas experiencias, y no solo por eso, sino que al ser el equipo muy bueno, me alegra poder adaptarme. Claro, no, sí, sumarte al equipo. Sumarme así. Y poder, bueno, sí, compartir esto con ellas también. Me imagino, sentirte una más del sí, equipo, como si nada. Exacto. Sí, y bueno, y hoy ganaron también frente a Pacífico, o sea, viene el envión de la victoria. Sí, es hoy también, sí, pero bueno, cuando jugamos de local lo teníamos, pero ellas creo que tenían unas jugadoras lesionadas. Sí, está bien. Una complicada y... Bueno, pero siempre es importante ganar, sea como sea. Si el otro está un poco venido abajo, como sea, sí, pero hay que ganar. No, sí, seguro. Igual presentó buen equipo, sí. Claro. Fue lindo jugar, estuvo bueno el partido. Bien. Sí. ¿Y le va a tocar Kimberly en la semifinal? Sí. Es que es una llave muy difícil. Sí, algo... Totalmente algo como San Lorenzo, solamente que sí. Con más nervio todavía. Sí, sí, que vamos a... Una de las mejores, ¿no, Kimberly? Sí, y también un gran equipazo. Y también tienen tradicionalmente ahí una rivalidad importante en todas las categorías, ¿no? Siempre son dos equipos que andan muy bien en todas las categorías, ¿no? Sí, tal cual, en todas. Sí. ¿Saben cuándo juegan o todavía no se sabe? La verdad todavía no está, creo, definida la fecha. Igual creo que se juega un día de semana. Sí, sí. Sí, exacto. Bueno, vamos a estar atentos a ver cuándo juegan. Sí. Bien. Okay. Bueno, y como decían, el campeonato también ganaron a Pacífico. Creo que les queda un partido ahí pendiente, tienen ustedes. Así que están ahí de lo que son los primeros puestos. Y sí, vamos a ver más adelante cómo sale, vamos a ver obviamente qué sale contra Kimberly, sí. Pero igual vamos a cuando se juegue, hay que ver todavía bien la fecha. ¿Metiste un gol contra San Lorenzo? Sí, metí dos. Es verdad, sí, dos. Sí, dos. Bien. Importante, ¿no? Qué lindo, ¿eh? Qué sensación linda, ¿no? El gol siempre es aparte, otra cosa. Sí, es algo hermoso, algo muy lindo. Encima, más que nada fue porque... fue lindo a pesar, bueno, íbamos 3-0, hacer 3-1 quizá como que... No, pero sin embargo, ese fue el primer gol que hice en primera y lo grité con todas las ganas. Por algún lugar tiene que empezar y tiene que ser ese gol. Ese gol empezó la remontada, ¿no? Sí. Sí, bueno, igual, pero obvio, tal cual, sí, obvio, pero al ser 3-0, un 3-1 quizá no... No era como para salir a gritarlo con todo. Claro, claro, lógico, lógico. Después tomó valor. En ese momento no parecía tanto. Exacto, tal cual. ¿Y el segundo? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el gol? ¿Un zurdazo cruzado fue? Ah, sí, fue todo bueno. Creo que estuvo bueno para mí. Sí. Y fue genial porque ya nos acercábamos más al puntaje para pasar a San Lorenzo y ahí tuvimos más ánimo y ahí, bueno, le pusimos más garra, así se lo dimos vuelta. Bueno, nada, una alegría. Sí, seguro. Sí, muy contentos, las queremos felicitar por lo que han hecho en esta semana y por lo que, bueno, obviamente vienen trabajando hace rato. Así que, y desearles lo mejor, Silvina, para vos particularmente, con todo el camino que tenés, y para todas las chicas del futsal que realmente hacen las cosas muy bien. Sí, muchas gracias. Bueno, estaremos hablando en otro momento y también vendrán, como ya en alguna oportunidad, ya viniste acá, así que bueno, esperemos que puedan venir con la obtención de algún título, eso sería la verdad, un premio... merecido a todo lo que han hecho estos años. Ojalá sea así. Sí, ojalá que sí. Bueno, okay. Te mandamos un beso grande. No, a ustedes. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Adiós. Pasaba Silvina Nava, una de las jugadoras que están haciendo sus primeros pasos en Sportivo Barracas, en el futsal femenino, que metió los dos primeros goles para comenzar la victoria frente a San Lorenzo por los cuartos de final de la Copa Argentina de futsal femenino. Y bueno, la gran victoria 4-3 frente a San Lorenzo, que había sido, es el último equipo que había eliminado en los dos últimos campeonatos a Sportivo Barracas, así que se sacaron una espina enorme las chicas. Semifinal frente a Kimberley, uno de los mejores equipos del durísimo, torneo. Durísimo ese partido. Muy, pero muy duro. Bueno, vamos a estar atentos porque las chicas también son duras, así que Kimberley tampoco estará muy contento no, frente a Barracas. No, por supuesto, del otro lado. La preocupación es la misma. Exactamente. Bueno, Rancho, nos vamos a una pausa. Sí, sí, sí.